Vamos primero que nada con lo que teníamos nosotros reservado para los próximos minutos, lo adelantamos un poco, que es otro aniversario para tener en cuenta, que es el aniversario del asesinato de Carlos Mujica, de un cura argentino muy comprometido, y que se están cumpliendo hoy 47 años de su asesinato. Hay mucha cosa, vamos a escucharlo ahora después a él. En algunas de sus presentaciones. Hay que decir que hay canciones que lo nombran, hay películas donde aparece él en testimonio, documentales, absolutamente de todo, y escrito muchísimo, ¿no? Y en estos tiempos hay un grupo que se llama Curas en la Opción por los Pobres, que mantiene muy vigente todo el pensamiento y el accionar del cura Mujica. Hoy sacan un mensaje, estos curas en la Opción por los Pobres, que es estar junto al pueblo hoy. El cura fue asesinado por la Triple A, la famosa Triple A, el 11 de mayo de 1974. La Triple A era una alianza anticomunista, ¿no? Que mataron a mucha gente y secuestraron y desaparecieron a mucha gente. Se preguntan estos curas qué significa hoy estar junto al pueblo y plantean que implica estar junto a las víctimas del neoliberalismo y de la pandemia, celebrar la llegada de vacunas, exigir un poder judicial que haga justicia y cuidar a niñas y niños a los que algunos impunes presionan por la presencialidad escolar. O sea que tienen un mensaje con toda la... los temas de la política hoy en Argentina. Hacen un llamado a estar junto al pueblo. Por supuesto que resaltan el papel del cura Mujica. Dicen que los sacerdotes católicos que trabajan en medios pobres señalan que estar junto al pueblo hoy también es reclamar independencia frente a los poderes externos o internos cómplices. Creemos que el pueblo es el que no oprime y lucha contra la opresión, como decía el beato mártir Enrique Angelelli, otro muy conocido. Afirman también los curas que estar junto al pueblo es un imperativo para nosotros los curas, pero esperamos que también lo sea para todas y todos aquellos que reivindican las banderas de la justicia social, la soberanía política y la libertad económica. Todo ello, agregan, para que sea el pueblo quien nos mire a los ojos y nos diga, como le decían a Carlos Mujica, usted habla por nosotros. Y aseguran que la sangre derramada por Mujica hace 47 años nos limpiará los ojos para ver, nos señalará el camino para andar, y nos fortalecerá los músculos para reconocer al antipueblo y celebrar el encuentro y la mesa con las compañeras y los compañeros. Pero tenemos para escucharlo a él, ¿no, Hernán? Sí, vamos a escucharlo en una declaración que está en su testimonio registrado y que se encuentra en YouTube también material sobre él. Vamos a escucharlo. Ustedes saben bien, muchos de ustedes, que esta asesoría yo la acepté después de haber consultado a los compañeros mineros y haber consultado también a los compañeros sacerdotes. También sé que muchos de ustedes me lo han dicho, que en este sentido, qué razón tiene ahora que continúe en un cargo cuando sabemos que las continuas demandas que hacemos no encuentran ninguna respuesta. Por eso yo ahora les voy a leer a ustedes el texto de mi renuncia, para ver si ustedes están o no están de acuerdo que yo me aleje del Ministerio de Bienestar Social. Esta aclaración que ustedes acaban de hacer me autoriza a poner en la renuncia esa pedido de los compañeros mineros. Por eso no se la voy a leer y ustedes después exclamarán si están o no de acuerdo. Discrepando fundamentalmente con la política del Ministerio de Bienestar Social con relación a las villas, ya que se les niega a los compañeros mineros. Toda participación creadora en la solución de sus problemas y a pedido de los compañeros mineros, renuncio a las funciones de asesor de este ministerio y reafirmo mi adhesión al proceso de reconstrucción nacional impulsado por el general Perón, trabajando como sacerdote desde el pueblo y junto al pueblo como lo señala nuestro domingo. Bueno, ahí se escucha su mensaje. Él trabajaba en lo que llamamos nosotros los cantegriles, o ahora los asentamientos, las villas miserias de Argentina, ¿no? Ahí es donde él trabajaba. Y hay una crónica que dice, se toma como si fuera una confesión de él, dice, muchas veces señalado como un, fue muchas veces señalado como un sacerdote subversivo, pero lo que él hacía era respetar y seguir sus ideas, ¿no? Sus convicciones. Exacto. En esto que escuchábamos era cuando él, en una asamblea realizada por el movimiento villero peronista, renuncia a las funciones de asesor del Ministerio de Bienestar Social, discrepando con la política del ministerio, como escuchábamos, con relación a las villas, porque se les negaba a los integrantes, ¿no?, a los pobladores organizados de esas villas, la participación en las políticas de solución, y bueno, por eso renunció. Hay otro material, Ángeles, sí, que es breve también, que es una parte de una entrevista, unas declaraciones que él realiza sobre el papel de un sacerdote en la situación de su pueblo. Podemos escucharlo también. Compañeros, ustedes saben bien, muchos de ustedes, que esta asesoría yo la acepté después de haber consultado a los compañeros villeros y haber consultado también a los compañeros sacerdotes. También sé que muchos de ustedes me lo han dicho, que en este sentido, qué razón tiene ahora que continúe en un cargo cuando sabemos que las continuas demandas que hacemos no encuentran ninguna respuesta. Por eso yo ahora les voy a leer a ustedes el texto de mi renuncia, para ver si ustedes están o no están de acuerdo que yo me aleje del Ministerio de Bienestar Social. Esta aclamación que ustedes acaban de hacer me autoriza a poner en la renuncia que es a pedido de los compañeros villeros. Por eso yo se la voy a leer y ustedes después exclamarán si están o no de acuerdo. Discrepando fundamentalmente con la política del Ministerio de Bienestar Social con relación a las villas, ya que se les niega a los compañeros villeros toda participación creadora en la solución de sus problemas, y a pedido de los compañeros villeros renuncio a las funciones de asesor de este ministerio y reafirmo mi adhesión al proceso de reconstrucción nacional impulsado por el general Perón, trabajando como sacerdote desde el pueblo y junto al pueblo como lo señalan nuestros obispos. Bueno, hay, por supuesto, la derecha también le ha dedicado varias páginas, ¿no? Y se ha dedicado a decir que se, por ejemplo, que se hizo cura en 1959 y que desde los principios ya tuvo conocimiento directo con gente que después fundó Montoneros y que recibió al Che, que estuvo de incógnito en la Argentina, que el Che fue vestido de cura, disfrazado de cura, y que él lo recibió, y que después fue a España a conocer a Perón, y que después fue a Cuba, y que en Cuba le dieron instrucción militar y cosas por el estilo, ¿no? Pero bueno, hoy estamos recordando que nos ha pasado, ¿no? Esta semana vos presentabas al cura colombiano, ¿no? Pérez. A Manuel Pérez. Exactamente. Sí. Hoy estamos recordando a este cura, y creo que sirve como para marcar esa etapa que tuvo América Latina, de la participación de los curas comprometidos, que en varios países, incluyendo Uruguay, tiene sus capítulos, ¿no? Pero si te parece, hacemos una pausa, a la vuelta con un audio más redondeamos ya esto. Vamos. Cuando están en juego los valores de la justicia, de la libertad y de la dignidad de un pueblo, el sacerdote debe luchar por defender esos valores. Estamos escuchando al sacerdote Mujica, asesinado hace escasas horas por desconocidos. Nuestro pueblo, ese pueblo humilde y pobre, es el que padece terriblemente la violencia. La violencia de ir con el diario bajo el brazo cada día a preguntar si se consigue trabajo. Cada vez que viene una persona a ofrecerme a mí trabajo, yo agarro el micrófono de la capilla y llamo a las 6 personas y se presentan 60. La violencia de no saber qué le va a dar de comer al día siguiente. Tomó contacto con una realidad que transformó su vida para siempre. Cuando en 1959 se ordenó sacerdote, ya había tomado una opción clara. Su iglesia iba a ser la de los pobres. La tierra debe corresponder ante todo al pueblo humilde y trabajador. Ese es el concepto cristiano. No se trata más que de restituirle al pueblo lo que al pueblo le corresponde. Todo ser humano en una sociedad civilizada en la cual se aplican los principios de Jesucristo tiene que tener derecho a su trabajo y a su vivienda. La tarea de la iglesia siempre debe ser la misma. Debe ser fiel, seguir fielmente las enseñanzas de Jesucristo, que vino a evangelizar a todos los hombres, pero que siempre se movió, porque él era pobre, desde los pobres. Por lo tanto, la misión de la iglesia debe ser anunciar a todos los hombres que son hijos de Dios, que tienen que luchar por su dignidad de seres humanos. Por lo tanto, acompañar al pueblo en la lucha por la liberación nacional e interpelar a los ricos, a los poderosos. Su exposición pública, sus apasionados discursos contra la oligarquía y la opresión lo pusieron en la mira de esos sectores a los que combatía. El 11 de mayo de 1974, mientras salía de celebrar misa en una iglesia de Villaluro, Mujica fue alcanzado por una ráfaga de ametralladora. Bueno, y vamos a redondear, como decíamos, esto de este cura argentino que dice que a él el que lo cambió fue el abate Pierre. No sé, Hernán, si vos ya estabas en la radio, ¿no?, cuando vino el abate Pierre a Uruguay. Me acuerdo que cubrimos, estuvo en la Intendencia de Montevideo hablando de economía y el tema de la plata, de cómo se distribuye la plata. Tengo idea. ¿Te acordás? Sí. ¿Te acordás? Sí. Bueno, que dice que ese abate Pierre le dijo, antes de hablarle de Dios a una persona que no tiene techo, es mejor conseguirle un techo. Bueno, y le preguntan también por el tema del peronismo y todo eso. Él dice que el día que cayó Perón, él fue como siempre a un conventillo al que iba siempre y que encontró escrito en la puerta esta frase: sin Perón no hay patria ni Dios, abajo los curas. Esto estaba en la puerta. Y en el barrio norte, con plata, ¿no?, se habían lanzado a tocar todas las campanas. Dice, yo mismo estaba contento con la caída de Perón, lo que revela la alienación en que vivía, propia de mi condición social. Y entonces le preguntan sobre el papel que jugó la iglesia en ese momento y dijo, yo creo que algunos sectores de la iglesia estaban identificados con la oligarquía. No digo que la iglesia volteó a Perón, sino que contribuyó a voltearlo. Pero pienso que también había deterioro en filas peronistas. Creo que el peronismo perdió fuerza revolucionaria desde la muerte de Evita. Uno se entusiasma y seguiría leyendo, pero vamos a redondear escuchándolo unos segunditos más, su propia voz y sus propias palabras, para ir cerrando ya con este tema. Me preguntaban cómo se hacía la revolución, en primer lugar, cómo se lograba la liberación. En primer lugar, pareciera que acá el compañero hace un cierto reproche a los idealistas. Yo pienso que los únicos que han cambiado el mundo han sido los idealistas. El más grande de todos los idealistas ha sido Jesucristo, que soñó que un día los hombres todos íbamos a dejar de ser pecadores, y dio la vida por eso. Yo creo que el que no es idealista es un cadáver viviente. Segundo, con respecto a la liberación, yo no dije como opción que uno puede, diríamos así, decidir. Acá no hay alternativa o elecciones libres, sino que es una constatación. El otro día en una reunión de sacerdotes en las cuales estábamos sacerdotes del tercer mundo, que no son del tercer mundo y que son del anti-tercer mundo, pero una reunión de distintos sectores de sacerdotes,